mis emociones. No hay razones que me hagan comprender. Mi ceguera me aproxima a la locura. Se me hace más difícil entender. Estoy preso de dolor y confusiones, sentimientos que no puedo separar. Enredado en situaciones prohibidas que me llevan a pensar y sin razón. Turbulencia que enreda mi vida. Turbulencia que causan heridas. Turbulencia que no dejan ver más allá el corazón. Turbulencia que cegan mis días. Turbulencia corta la agonía. Turbulencia que matan mi ser y toda mi razón. Mis emociones, no hay razones que me hagan comprender. Enredado en situaciones prohibidas que me llevan a pensar y sin razón. Turbulencia que enredan mi vida. Turbulencia que causan heridas.